sobre todo porque todos los víveres y los enseres que se pueden, no sé cómo decirlo, estropear con el sol, pues van a sufrir por ello. Entonces, por favor, alguien de infraestructura. ¿Alguien de infraestructura? No, no, no. Comida, alimentación. Vale, alimentaciones. Infraestructura. Pero se hablaba de preservar comida, o sea que... Es que hay que estar otro chico, porque si no le he visto con la mañana,